Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás pasando el fin de largo? ¿Se pudo descansar? ¿Mucha actividad de campaña? Tranquilo. Bueno. Sí, tranquilo. Muy bien. Disfrutando de buen fútbol ayer a la noche. Buen fútbol. Muy buen fútbol. ¿Te gustó cómo jugó Boca? Muchísimo. Bueno. No lo vi el partido, así que jugó. No lo vi. Uno de los mejores partidos que le he visto en mucho tiempo. Epa, bueno. Me dijeron que no anduvo fino Cavani, pero que las situaciones las creó y que estuvo bien. Yo tengo también en eso. Es cierto que no concretó, pero también es cierto de la cantidad de... Yo creo que Cavani ha jugado el mejor partido para mí desde que vino a Boca. Por las situaciones en las que participó, sí. Dando pases, recibiendo pases, haciendo combinaciones, y después falló en la jugada final. El penal se lo hicieron a él. Hubo otro penal clarísimo que no nos dieron, clarísimo. Si hubiera habido VAR, no se podía evitar eso, que fuera penal. Pero además jugó bien Boca, es decir, me gustó muchísimo. Te lo tomo porque no lo vi el partido, si no, vos sabés que te soy sincero con lo que veo, pero no lo vi. Sí, claro. Ahora, es impresionante, sacate un cachito de la camiseta dentro de lo que pueda. Es impresionante la evidente ventaja que tiene Boca en los penales con ese chico, ¿no? Con ese arquero. ¿No atajó? Perdón, el arquero no atajó ningún penal. No, ya sé, pero condiciona. Tenés un tipo que es infalible, te condiciona. Pero esperá, de verdad. Bueno, ya estamos y... Sí, claro. Pero, a ver, Boca ganó algunos partidos en definiciones por penales en los cuales el desarrollo del juego incluso no le había sido favorable. Sí. Ayer tenía que haber ganado claramente el partido en los 90, y los penales no hicieron más que ratificar lo que era el resultado, digamos, lógico del desarrollo del partido. Bien. Y te permite, por varios días más, te permite seguir diciendo que Boca es el único equipo argentino que participa en las tres competiciones. Y está sí. Ahí la segunda. Está bien. Y ¿muy? Sí, perdón. Sí. Por empezar, ahora el próximo que va a jugar, que es de definición, ya gane o no gane, va a quedar dos. Porque el 4 de noviembre no va a haber más partido de Copa Libertadores. Correcto. Y por lo tanto, ya no lo podré decir, cualquiera sea el resultado. Está bien, pero está ahí en las instancias finales. Perfecto. Está bien, pero está todo ganado. Todo si Boca ganado. Es semifinalista de la Copa Argentina, finalista de la Copa Libertadores. ¿Sí? Bueno, arrancamos por acá porque te doy dulce para después una charla un poquito más picante. Bueno, a ver, primero, antes de hacerte una pregunta de fondo, que me lo vengo preguntando hace bastante, en esta última semana de campaña, Carlos, yo no sé si viene siendo muy distinto en las últimas elecciones. Pero da la sensación que estamos más a la expectativa de eventos inesperados que puedan alterar alguna emocionalidad de campaña y eso sí. Influir que a la voluntad de esclarecer los modelos de país. Y sí, porque es lo que viene pasando, por otro lado, no es que somos unos genios o unos malpensados, ¿no? No, claro, por eso es lo que viene pasando, que lo raro sería que no suceda. Sí. Lo raro sería que no suceda. Qué sé yo, ahí estaba mirando que le habían inventado una separación a Alberto Fernández. Me parece que no tiene identidad, eso dura poco. Pero sí, lo vi muy por arriba y no le quise dar relevancia. El programa de espectáculos. Sí. Bueno, lo que pasa es que, Carlos, la política se ha convertido en términos mediáticos. Se trata más en un formato de chimento que en un formato de debate político. Claro, habría que reflexionar si es la política o es todo lo que mueve y porque lo mediático ha adquirido un peso y un protagonismo y sí. Que es desmedido y, sí. Y entonces todo esto que hoy generan los medios, las redes, etcétera permite operaciones, permite un montón de cosas que todos sabemos que suceden, y al mismo tiempo terminamos siendo de alguna manera partícipes, porque nos metemos, las comentamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Sí. Y es difícil hacerlo de otra manera, porque el mundo funciona de esa forma, ¿no? Ahora aparece una declaración, empieza, che, la voz de él es inteligencia artificial. Sí. Estamos en una locura terrible. Es muy difícil para dirigentes como vos, por ejemplo, no sos el único, ¿no? Pero para dirigentes como vos, que se toman el tiempo de hacer pedagogía política sobre temas que son complejos, son técnicos, es muy difícil este momento de la política, me imagino. Bueno, no sé cómo lo vivís en lo personal. No, para mí no, que va a ser difícil. Yo estoy muy muy tranquilo, porque sigo creyendo y estoy absolutamente convencido que resisto los archivos, no tengo problema. No, pero no lo digo por los archivos. No, para. Quizá entendiste mal la pregunta. No te digo porque estás preocupado porque pueda aparecer un evento de estas características. Lo digo que vos tenés vocación de explicar. Y parece que explicar y el argumento se corre de plano, no termina siendo tan determinante. Y sí, en el mundo de TikTok, explicar parece una antigüedad. Claro. Y sí, ahora, yo lo que quisiera saber es cómo se puede entender sin explicar. O qué es lo que se entiende. Sí. Mira, esto, vos sabés que ayer vi un documental que es Roger Stone. ¿La viste? Sí. Get Me Roger Stone. ¿La viste? Sí. Es tremenda. ¿No te suena igualito a lo que pasa acá? Sí, es para recomendar. Está en Netflix, creo, ¿no? Si no me equivoco. En Netflix, sí. Sí, está en Netflix. Es espectacular. Es espectacular. Porque todo el armado del discurso de Trump, sí, y la campaña de Trump, la libertad, el derecho a hacer lo que nos plazca, la aportación de armas, y así, una por una las cosas, son un calco, no inventó nada esta gente acá, copió. Sí. Así es. Pero es llamativo las frases, las mismas frases. Es un, digamos, para quien no lo vio, es un operador político, se llama Roger Stone, miembro Roger del equipo Stone, que armó campañas de Bush, de quién más, alguno más. Bueno, y de Trump en lo que se de ve. De Trump, sí, pero de algunos, y de Nixon también. Sí. De Nixon, Bush y Trump. Pero con eje, el documental recorre todo, pero hace eje en Trump y en cómo arman la campaña y cómo van tirando cosas y van convirtiendo en verdades determinadas cosas. Y Trump es el único que nunca gobernó y por eso merece una oportunidad. Sí. ¿La escuchaste esa, no? Sí. Nunca gobernó, los demás ya gobernaron, tenemos la oportunidad que nunca gobernó. La pregunta es, mi pregunta de fondo es si en algún momento el sistema político logrará reencauzarse en otro orden, o si tendremos que atravesar situaciones dramáticas, chocarnos contra alguna pared para volver al cauce, digamos, ¿no? Y no lo sé, qué sé yo. Yo miro todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Sí. Y te digo, todo tiene un nivel de locura que preocupa, ¿no? Uh-huh. A ver, te traigo a una baldosa, Carlos, de acá, de la realidad actual. No sé si viste el anuncio que hizo la empresa Coca-Cola, que avisó que va a hacer un aumento preventivo, así lo llamó, aumento preventivo del 35% de los precios de todos sus productos el día después de los comicios. Y además, abiertamente, que no va a respetar el acuerdo de precios. Bueno, a ver, eso tiene varias lecturas. Primero, habrá que ver si era parte del acuerdo de precios, si puede decir eso y hacerlo, y cuáles son las herramientas que el Estado tiene para actuar. Por otro lado, muestra tal vez hasta una vocación de querer jugar en política, ¿no? Porque parece un poco raro que alguien haga un anuncio de que el día después de las elecciones va a aumentar un 35%. Es como para decir, se va todo a los caños, vuela todo. Bueno, dijo, no va a respetar los acuerdos. No da para una denuncia eso. Bueno, estamos esperando a ver que ellos, por lo que hablé, por lo que pude hablar, generó mucho malestar en la Secretaría de Comercio, no es para menos. Veremos qué respuesta hay. Pero el argumento, claro, es que no van a respetar ningún acuerdo de precio hasta que no haya un nuevo presidente para no perder márgenes de utilidad. ¿Qué quiere que le diga, Caruso? El problema es así, hemos hablado infinidad de veces en que los acuerdos voluntarios tienen esa limitación. Uh-huh. Y que los acuerdos podrían ser voluntarios para entrar, pero tendría que haber sanciones por no cumplir. Sí. Pero bueno, esperemos a ver qué respuesta da el gobierno, alguna dará. No puede dejar de decirse que pareciera tener una intencionalidad política hacer esta semana un anuncio diciendo eso, ¿no? Sí, sí. Porque vos fijate que hasta te diría, pon el disparate que después de las elecciones aumenten los precios un 35%. ¿Por qué lo tendrían que estar anunciando 10 días antes de las elecciones? Si no es para generar inestabilidad política. Es una buena pregunta. ¿Cuál sería la razón para que lo anuncien 10 días antes de las elecciones? No creo que dejen de ser una empresa. Una empresa que además es absolutamente monopólica, que tiene creo que el 70% del mercado de las bebidas 65% de la góndola tiene. ¿Cuánto? 65%, sí, cerca del 70%. Bueno, está bien. Por eso te digo, entonces imagínate cómo podés hacer política si alguien que tiene esa proporción de la góndola te hace una jugada como la que vos estás diciendo. Así que no sé, el gobierno tendrá que dar algún tipo de respuesta. Uh-huh. Porque si puede Coca-Cola, ¿por qué no pueden los demás? Sí, el gobierno de todas maneras destacó que se movieron de otra manera otras empresas de semejante tamaño, mencionó a Arcor, a Molinos, a Mastellones. Está bien, y si es así, está bien que lo diga. Destacó la mesura de esas empresas, digamos. Sí, sí, está bien. También podrían estar haciendo una campaña invitando a la gente a no consumir esos productos. Lo hablábamos con Gaby Radice recién. Y utilizar marcas alternativas, sí. y hacerle repudio del consumidor. Porque también los consumidores no podemos ser solamente víctimas quejosas pasivas. Uh-huh. Y en un producto tan emblemático es fácil decidir un boicot. Sí, yo le decía a Gabriela, quizá no están de acuerdo, pero que si tuviéramos la conciencia política como para generar ese movimiento de manera masiva, un montón de cosas que nos pasan no nos pasarían. O no nos habrían pasado. Estoy de acuerdo, yo creo que es así. Por eso, porque otra vez va a aparecer el individualismo, al que no le importa, al que lo puede pagar y no le importa porque tiene recursos para eso. Sí. Y dirá, bueno, meritocracia, si yo puedo, ¿por qué voy a dejar de hacerlo porque otro no puede? Y después, ¿no? Es un hecho de mercado. Sí. Como diría Milei, hay pruebas empíricas suficientes. Sí, claro. Sí. ¿No? La Secretaría de Comercio le aplicó una multa a mediados de año, lo estoy leyendo en Ámbito, de 45 millones de pesos por irregularidades con algunas remarcaciones, pero acá también se pone en juego, bueno, qué tan eficaz es la medida de la multa, digamos, ¿no? Claro, porque vos sabés cómo es la multa. Hay que cambiar eso también, porque las multas, por empezar, 45 millones a Coca-Cola le debe hacer lo mismo que si a vos te afanan 10 pesos. Sí. Qué sé yo, debe ser insignificante, pero no importa. Pero también hay otra cosa que creo que es más grave, que no pagan las multas, sino que las cuestionan judicialmente y quedan en suspenso. En realidad tendría que ser pague y después cuestione, y tiene derecho a cuestionar, y si gana se le devuelve, pero empiece pagando. Claro. Porque si no, tampoco tiene efecto aplicar una multa. Pero bueno, son todas las cosas que hay que mejorar y que hay que resolver y que tienen que ser diferentes, porque si no, en definitiva, el eslabón más débil, que es el consumidor, es el que no tiene ninguna defensa. Bueno, veremos qué respuesta da. Uno intuye que mañana el gobierno algo dirá sobre esto. Y me imagino que sí. Carlos, insisto, dale. Porque vuelvo a plantear una cosa. Sí. Ya sería un desastre que el día después de las elecciones lo hagan. Pero me cuesta entender por qué lo anuncian 10 días antes si no tienen una clara intención política. No puedo entender por qué se anuncia 10 días antes que se va a hacer un aumento el día siguiente de las elecciones. Es más, puede remarcar y ya. Por eso. Claro, remarca y ya y eventualmente después lo multa. ¿Por qué el día después de las elecciones? O sea, tiene gana de que se sepa, tiene gana de que se sepa su no acatamiento, digamos. Así es. Y eso es una señal política. Y eso es una señal política, me parece a mí, ¿no? Está bien. Bueno, ¿cómo estás pensando la última semana, Carlos? Bueno, ya dijimos, esperemos que no haya eventos, ¿no? Ya lo podríamos poner en la lista de eventos también, porque viene por la economía, pero no deja de ser evento. ¿Cómo será la semana? A ver, imagino mañana al gobierno muy continuando el tema de la razia contra las cuevas. Sí. Imagino que algo de eso habrá mañana, y desde luego, a ver, a todos nos gustaría ver a todos presos y qué sé yo cuánto, pero también hay un tema de lo que el gobierno puede hacer. El gobierno, por ejemplo, con este famoso croata, lo que hizo es prohibirle la salida del país, que está en sus facultades, y lo denunció. Pero eso lo tiene que meter un juez. Claro. Y sí, porque si queremos vivir en un Estado de Derecho, hay cosas que tenemos que aceptar que tienen que funcionar así, por más que a nosotros no nos guste o nos gustaría que pasen otras cosas. Sí, lo que ayer dijo Massa es que van a seguir habiendo movimientos y que le van a dar todas las herramientas al Poder Judicial para que pueda actuar rápido, ¿no? Obvio, todas las herramientas y toda la información, por eso digo, imagino eso. Y bueno, después el Poder Judicial tiene que actuar con la premura. Vos fíjate que la prisión preventiva famosa tiene que ver con la capacidad de hacer daño que se tiene estando libre. Sí. ¿No? Y si por ahí te sale que elegante es peligroso libre, imagínate el croata. Sí, claro. Entonces, digo, pareciera que la justicia debería convenir en que estos señores deberían estar fuera de circulación, incomunicados e incapacitados de actuar preventivamente. Bien, ¿te imaginas una semana entonces donde esto se agudice, donde el gobierno demuestra de que marca una línea, digamos, en ese sentido, tratando de que no pase nuevamente esta semana? Sí, y el resto son las cosas que están todas puestas en marcha, ¿no? Y que están funcionando bien, porque estamos en esa paradoja de que los golpes de mercado enturbian todas las cosas que se están haciendo para mejorarle la situación a la gente. Entonces el IVA y el impuesto a la ganancia y el bono y todo lo demás tiende a quedar diluido en el golpe de mercado. Bien. Por lo menos la magnitud con la que el tema es tratado en los medios, ¿no? Se viene el cierre en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, y después creo que Massa cierre el jueves en una fábrica también en el conurbano, eso por parte de Unión por la Patria. ¿Qué peso tienen los cierres de campaña respecto de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que impacta y lo que no impacta. ¿Qué sé yo? A ver, hay cuestiones que también forman parte del folclore político y como que una campaña sin cierre parecería que le falta algo. Sí. Yo tiendo a creer que el grueso de la gente, la inmensa mayoría de la gente al día de hoy, ya tiene decidido cómo va a votar. Creo. Por eso también creo que cada una de las cosas puede incidir un poquito y todas juntas sí pueden terminar siendo importantes, como son los debates, todas esas cuestiones. Sí. Pero no creo que haya hechos determinantes que un cierre de campaña o el discurso que digas en el cierre de campaña va a modificar el resultado de la elección, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Bueno, igual está tan parejo, que... tan parejo todo, que ese fluctuante emocional es importante. Sí, cada vez más en una elección teóricamente empatada, para decirlo de una manera así global, los pequeños porcentajes pueden terminar siendo decisivos. Aunque vos viste que las encuestas, a medida que se va acercando la fecha del evento, tienden a parecerse cada vez más, ¿no? Sí. Las brechas que hay entre las encuestas un mes antes se acortan bastante una semana antes. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y todas las encuestas tienden a decir que habría dos que están cerca uno de otro y una tercera que está lejos. Sí, o más lejos. Habría un escenario consolidado de segunda vuelta con esos participantes. A mí me preocupa lo que está bajo radar, digamos, ¿no? Lo entiendo. Lo que está bajo radar de las encuestas, lo que no terminan de captar por mucha gente que no quiere contestar. Ay, bueno, sí. A ver. Va a votar un 7, un 8% más que en las PASO. Sí. Pero no digo nada más que decir lo que es lo que ha pasado siempre, es decir, no es ninguna novedad, va a votar un 7-8% más que en las PASO. Eso evidentemente va a ser así. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, la verdad que resulta difícil. Yo tiendo a creer, si comparo estos resultados con los resultados del 2019, que en ese porcentaje de gente que no votó, Unión por la Patria tiene posibilidad de crecer más que los otros. Pero no puedo negar que estoy influido por deseos, como nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Condición humana no es puedo esencial. Negar que el deseo me influye. Claro. Pero además, de verdad, yo tengo cada vez más convicción que veo y hay una sola candidatura que hace propuestas. Hay una sola candidatura que dice que con cosas que tienen que ver con cómo le va a ir a la gente. Y creo que eso debería tener algún impacto en algún sector de la ciudadanía no radicalizado, porque yo creo que los radicalizados, los núcleos duros de los espacios políticos, no hay nada que los modifique. Uh-huh. No hay nada que los modifique. Pero el famoso fluctuante del que siempre yo hablo, sí, supongo que sí. Y creo que, qué sé yo, a mí me da la impresión que esta cosa que hizo contra el sistema Milei le tiene que haber costado una cantidad de votos, No puede ser indiferente una cosa de esas, que pensés que un tipo que puede llegar a manejar el país sea capaz de tirar bombas de esa magnitud y no importarle el daño con tal de ayudar al objetivo. Es bravo, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos bajo un esquema que venimos manejando. Y otra cosa, déjame decir. A ver. Sus reacciones, digamos, emocionales, sí, también son preocupantes, ¿no? Sí, la pregunta es, si todo esto, aquel que ya lo votó en las PASO, si todo esto lo vio, no lo había visto y lo vio, y no, entonces, bueno, cambia de decisión. Sí, estamos hablando si de, por eso, estamos hablando de los que dudan. Sí, sí, sí, no, el núcleo. Yo lo dije hace un ratito, sí, los decididos, no pasa nada. Pues si todo eso le pone un techo. Mismo lo votan. Si todo eso le pone un techo, eso es lo que te preguntás. Claro, sí. Yo pienso que entre los vacilantes, el que no votó y está mirando porque está con bronca y tiene que pensar entre la bronca y lo que puede venir y demás, bueno, a mí me parece que tener propuestas debería ser un valor a favor que debería terminar favoreciendo el resultado de Unión por la Patria comparativo con lo que fueron las PASO. Carlos, el próximo miércoles tendremos la última charla antes de la veda y ahí ya me estoy preparando algunas preguntitas bien específicas de lo económico, pero las dejamos para el miércoles. ¿Te parece? Dale, listo. Bueno, ahí nos vemos. Abrazo. Un gran abrazo, buena semana. Que les vaya bien.